Input. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues estamos en miércoles, os saludo a todos los que si no conocéis el Radio Express, van a quedar en el centro de la también para los que nos veis pues en Elche, en cualquier punto del país o fuera de él, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, esa es la gran ventaja que tenemos con nuestro portal multimedia, que con vuestro aparato, vuestro PC, vuestro portátil, en cualquier sitio del mundo podéis escucharnos, y por supuesto también para los que si no conocéis con el tema de Elche, si conocéis, conoceros el programa de radio. Estamos en Radio Estroberca en este miércoles 15 de febrero de 2012, que es el próximo domingo, pero un auténtico perfilazo. Y es que muchos ya empiezan a verlo como el final anticipado, posiblemente sea una exageración porque quedan muchos encuentros, pero como el presidente de Elche reconoció son partido de 6 puntos y lo que tiene por esta hora. Solo 3 puntos de diferencia. Bordalás tendrá que hacer como mínimo 2 cambios en el 11 titular ante las ausencias de Palanca y Quique Mateo. Perico y Cristóbal Niki Vile se juegan esas 2 plazas. Mañana se celebra a las 9 de la noche en el centro de congresos Ciudad de Elche una nueva edición de la Gala del Deporte. Los mejores deportistas y clubes mañana serán premiados. Estamos en mitad de una semana realmente importante para el Elche Club de Fútbol. Llega poco a poco la hora de la verdad. Dicen los que saben de esto que en realidad lo más importante son los últimos 10 partidos. Yo nunca, aunque suena bien esta frase, no le doy ni mucho menos toda la credibilidad. Tanto valen los 10 últimos partidos como los 10 primeros como los 10 del medio. Tanto valen los puntos de la primera jornada como los de la última. Sí es cierto que parece tener más relevancia, ¿no?, cuando te vas acercando al final, porque ya el margen de error es mucho más corto. Pero el partido de este domingo, pues como el del Murcia, cada encuentro es el más importante del año. Y más si cabe cuando se trata de rivales directos. Y el Elche los tiene por doquier en estos próximos partidos. Ya sabéis, el domingo Elche Celta, la semana que viene sábado, este más rival directo, Elche Recreativo de Huelva, pero es un partido peligroso, y luego Almería-Elche y Elche-Valladolid. Van a ser partidos de Europa. Luego el Elche tendrá que viajar a Numancia, que de momento no está casi en la pelea, digo casi, porque está a 8 puntos. O sea que, cuidadito que hay mucha tela que cortar, y vamos paso a paso, como dicen los futbolistas. Para el presidente del Elche, el encuentro del domingo es vital. Creo que el partido se atenta en un partido importantísimo. Debe ser atenta con el partido, que yo digo que reconocer que esta temporada la ciudad digital está viendo todos los partidos, estamos viendo dificultades, estamos a relleno, estamos en medida al partido, pero es un partido importantísimo, un partido dos al trascendental, en el final, por ser importante y todo para este punto. Pero este partido es un partido de sentido para mí. Es un equipo directo, que te digo, vamos a tener un poco de sentido de la ciudad, y es importante. Ahora tenemos una parte de la competición importantísima, y el que es el primer partido, donde se puede ya marcar el futuro. Es un partido para mí muy importante, un partido donde la afición debe tenerlo. Para las 2 de la mañana, un día magnífico, y la afición está haciendo un poco como la ciudad que se veía. Estoy convencido que es el poco más importante estar aquí y apoyando. Recordamos, señor presidente, si usted me deja, seguro que sí, luego lo escucharemos en profundidad, que el Consejo de Administración, que preside precisamente José Sepulcre, ha establecido precios especiales, precios especiales, medidas especiales, los precios son los mismos. Abonado entra sin pagar, ya pagó su día el abono, y el no abonado paga los 40 euros de rigor en tribuna, los 30 en preferente y los 20 en fondo, a menos que busque a un abonado que que compre entradas de dos en dos, que ahora de tribuna con su carnet tiene la posibilidad de comprar para esas personas, amigos, familiares o conocidos, dos entradas por 25 euros si tiene dicha tribuna. Un abonado de preferencia puede comprar dos o cuatro o seis de dos en dos, cada dos entradas 20 euros en preferencia. Un abonado de fondo, el fondo no te puede comprar dos entradas por 15 euros. El presidente del Elche reconocía que espera que para el partido del domingo sean 14.000 aficionados, el día de 12, 14.000 al final confirmaba o afirmaba que fueran 14.000 aficionados que se necesitan en el estadio Martínez Valero, que sería pues, probablemente la mejor entrada de la temporada. Ahora no recuerdo bien los números, que ha habido partidos en los que hemos hablado de gente que parecía que había 18.000 y luego el club decía la mitad, o sea que no estoy ya seguro de si la mejor entrada ha superado los 14.000. Alejandra García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer, el día especial de los enamorados, sí. Lanzamos aquella pregunta de que cuál es el jugador de Elche que más te gusta, con ese doble sentido. Muy pocas chicas dentro de por la estética, ¿no? Muy pocas, porque realmente significa que las mujeres en Elche también valoran también. Sí, porque ha entrenado muchas, podría haber dicho, bueno, que me gusta este por sus piernas o el otro por su cabello, ¿no? Una de Paco, quedó pendiente que tú dijiste que lo dirías al final, que tu jugador igual te quedaría como tú. Y al final, pero no de qué mes. Final de temporada. Ves dándome los resultados que ahora te lo digo. Bueno, pues al final, después de recibir más de 100 mensajes, fue lo que llegaron ayer en nuestras redes sociales, el podio queda así. En primer lugar, el jugador que más gusta es Canelo. En segundo lugar, Ángel. Y en tercer lugar, Edu Álvarez. Luego hubo alguna alusión a la cresta de palanca y a otras cualidades físicas de algunos jugadores, pero no lo menos. También hubo quien dedicó el mensaje al portalás anterior del estudio, también le gustaba y quería que también habría que incluirlo. No hubo algún otro oyente que decía que a quien le gustaba era el que radiaba los partidos, así que... Enhorabuena por ese gran comentario. Hay uno que no, y todos los jugadores suman, pero si me tuviera que quedar con uno, yo creo que va a ser Ángel. Para mí Ángel, que ha quedado segundo en la clasificación, creo que va a ser el que marque la pauta, va a ser el futbolista que va a marcar las diferencias en esta sesión. Ojalá no me equivoque, además de que no porque sea ahora el máximo goleador, creo que ha estado irregular en la sesión y que no empezó muy fino y aún así lleva 9 goles, a poco que se le respeten las lesiones. Es un jugador que puede llegar a los 18-20. O sea que Ángel para mí es el que más. Bien, encuesta para hoy. A ver qué te parece, Paco. Para hoy, para mañana. Exactamente. Vamos a preguntar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en nuestro multimedia. ¿Cómo ha Twitter? ¿Eso que es en inglés? ¿En los home? ¿Twitter? No, no, todavía no se ha señalizado. Bueno. Sería cara libro, en español. Cara libro. ¿Cómo que es? Es Facebook, no lo dices bien, es Facebook. Bueno, la pregunta, a ver qué os parece. ¿Qué importancia le das al partido de Elche contra un rival de estos como el Delta? ¿Cuatro opciones? ¿Son solo 3 puntos más? ¿O por el contrario piensas que son 3 puntos importantísimos en los resultados de Elche? Otra respuesta es, si perdemos no pasa nada, que es lo más importante. Y por tanto, si perdemos va a suponer un problema para tirar a la gente que está en el campo. A la prensa directa. Porque se nos iría, yo creo que en esta última respuesta pues sería un problema para el ascenso directo, porque ya se nos iría 6 puntos y ahí el calendario es muy extenso. Pues ya sabéis a votar y también podéis, como no, añadir comentarios sobre la cuestión. Bueno, pues la encuesta abierta, el presidente nos espera porque hoy ha salido a rueda de prensa para la participación y también los tiempos para hablar de lo que ha sido o lo que va a ser el apoyo que Elche Club de Fútbol va a brindar al Club Balonmano Elche, porque como sabéis, el Club Balonmano Elche está atravesando un momento delicado y Elche Club de Fútbol, a través de su presidente, mantuvo una reunión con el presidente del Club Balonmano Elche, Diego Bullo, y bueno, yo públicamente que la tercera disposición para colaborar con el conjunto del Club Balonmano Elche, que además hoy ha dicho también en rueda de prensa que va, que está dispuesto el club a colaborar con el club que lo necesita. En este caso, la colaboración va a ser donar 5 balones y 5 camisetas firmadas por la primera plantilla del conjunto blanquiverde. Estas prendas van a ser sorteadas el domingo con motivo de ese partido frente al Real Madrid, está muy bien dentro de la gente. Y para este partido asistirán niños y niñas del Club Balonmano Elche para proceder a la venta de las papeletas que costarán 1 euro, que la ayuda de la económica también de estas papeletas por 1 euro. Se puede no solo optar a uno de esos 5 balones que no por la plantilla o a una de esas 5 camisetas firmadas por la plantilla, sino sobre todo optamos a ayudar a una entidad que lo está pasando realmente mal. Bueno, no solo es el Club Balonmano Elche, son todas las entidades deportivas, pero sobre todo las que tienen compromisos importantes porque están en división menor y tienen que hacer desplazamientos muy largos, y ahora bueno, tiene la Copa de la Reina, que es una temporada interesante. El Club Balonmano Elche, que ha ganado por primera vez al todopoderoso Alta Prestigio la semana pasada, pues está claro que los jugadores a la Elche son los que peores problemas atraviesan los dos equipos, en este caso las ligas que están en división menor, porque los desplazamientos son muy largos, tienen que irse a Galicia, tienen que irse a Bilbao, tienen que irse a Canarias, toda la filosofía española y los desplazamientos. Pues precisamente una pausita, escuchar bien este mensaje y continuamos. Está en juego la supervivencia del Club Balonmano Elche. Hazte socio colaborador y evita su desaparición comprando la tarjeta socio. Con ella obtendrás descuentos en numerosos comercios de Elche. Encontrarás la tarjeta en todas las tiendas con el distintivo colaboramos con el Club Balonmano Elche. Infórmate del listado de establecimientos participantes en www.elche.es. Visitamos tu amigo. Visítanos limpiezasnet.com. Del 23 de febrero al 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Un combate para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. Con más de 3.000 euros en premios. Patrocina Ferretería Industrial, Roquete Diego Navarro y Paredes. Inscríbete ya. Comercial Personera. Puertas, tabletas, parquet, cortinas y bricolaje. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ENZ, alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost renta car, tu coche desde 15 euros al día. ENZ low cost renta car from 15 euros per day. ENZ, alquiler de vehículos low cost renta car. Teléfono 607-643-646. Teléfono number 607-643-646. En el nuevo hospital privado en el Elche, contamos con un servicio integral de pediatría que incluye servicio de urgencias pediátricas, donde le atenderán de forma continua. La mejor atención para el crecimiento de sus hijos, desde su nacimiento hasta la adolescencia, en la unidad de pediatría del hospital Inmed Elche. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 466-91-51-51. Estamos para cuidarte. Abre tu nueva tienda Movistar con Paite Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Gloria Esquiones en Reina Elche, esquina Doctor Caro, Elche. Escuchas Radio Edad, escucha Guanche, tiene que gusta. En Elche. En el centro de Elche, la sala que estaba esperando. Bugatti Discotec. caso, te contaremos más de Bugatti Disco Tech. En Racing Express marca Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Roque. Hola, por haber, que se han llevado todos los Grammys, amigos, y por haber, seis, a todos los que optaba, vamos a continuar en directo, pasan 34 minutos de la una, faltan 26 para las dos, aquí en directo, Radio Express Marca, como siempre, buscando la actualidad del equipo de fútbol, que había vuelto a los entrenamientos, no entrenamientos de mañana, también esta tarde, mañana partidillo, el viernes entrenamientos a dar mister, el sábado último entrenamiento y lista de convocados para enfrentarse a un Celta de Vigo que marca la pauta, los gallegos están marcando la pauta con las dos primeras posiciones, el Celta por 51 puntos, primera posición, segundo el Celta con 46, ascenso directo, le siguen tercero y cuarto Valladolid y Almería, próximos rivales del Elche, primera y segunda semana de marzo, Almería y Valladolid, y el Elche es quinto con 43 a 3 del Celta 3 y del ascenso directo. Ya te digo que el año pasado, a estas alturas, ya lo decíamos ayer, que estaba como ahora, incluso con dos puntos más, 48. Les sacaba 16 al Elche y al final el Elche acabó por delante de los gallegos. Claro que todavía puede haber desfallecimientos tremendos como el que tuvo el Celta, no es habitual una mareo tan extraordinario como el que tuvo el conjunto gallego, pero si asistimos el año pasado, pues a rachas como estas, ¿no? El Elche no la tuvo tan pronunciada, sí ha tenido dos rachitas negativas de tres derrotas consecutivas, primera y segunda vuelta, pero no rachas como la de Celta, que creo que siete derrotas consecutivas, vamos, una auténtica. Bueno, hemos escuchado al presidente del Elche hablar de un partido importantísimo, partido a seis puntos, está en la línea que yo siempre suelo comentar cuando más en la segunda vuelta te encuentras con este tipo de rivales. Rival directo, ya has jugado la ida, esta es la vuelta, no es partido de 6 puntos, es partido de 7 puntos. A veces me pongo pesado con estas cuentas, pero es que son así. Si el Celta gana al Elche, el Elche se queda a 6 puntos del ascenso de Elche. Hagan lo que hagan los demás. Si el Elche gana al Celta, no solo no se queda 6 ni a 3, sino que empata al Celta. Ahí están los 6 puntos. Los que ganan, que ganan, los que suman, que ganan, los que deben sumar, que tienen. Pero es que ya entra en escena el entrenamiento particular, el llamado cola de as. Y si el Elche gana al Celta, empatados a puntos, el Elche estaría por delante de los vigueses. Y con permiso de Valladolid y Almería, que tendría que pinchar, para ser exacto, no ganar, el Elche se colocaría en ascenso. Empatado con el Elche. Y a lo mejor empatado con Valladolid y Almería sin empate. Pero bueno, lo de menos es lo que haga Valladolid y Almería, que estaría bien que pinchase. Lo demás es que el Elche gane al equipo del Elche. Pues la afición debe estar y es un partido muy importante por todos los motivos que hemos comentado. Escuchamos al presidente del Elche. Es importante para los jugadores, el equipo tiene mucha confianza, el equipo está tranquilo, el equipo está trabajando bien, pero cada partido que se gana en esta fase de la liga es muy importante, ya confianza a ti, el resto confianza al contrario, va sumando puntos, te toca ser más fácil y por lo menos la gente está mucho más animada y ya está en una fase definitiva de la liga. Siempre se dice que la liga se acaba los últimos 10 partidos, pero para llegar a los últimos 10 partidos hay que estar ahí, no estar ahí, hay que empezar ya, se empezó la primera vuelta y hay que seguir ahí para poder llegar muy bien esos momentos. Los rivales directos es donde tenemos que dar el derecho, reforzar justo y sumar más. Bueno, yo le quiero decir que tenemos esta semana, pero no me cabe duda que va a ser una gran entrada, particular la día para ver cómo la afición la apoya a su equipo. Estoy convencido que va a ser un día muy bueno de fútbol, que la afición va a estar formando su equipo, y un día donde ojalá podamos disfrutar de un buen fútbol y tres puntos importantes. Bueno, yo el Celta llegará a los buenos momentos, está jugando bien, está ganando partidos, pero el Celta está muy bien y está ganando por la gente. Y yo creo que ha remontado el vuelo muy bien, ¿no? Yo creo que estamos en un muy buen nivel de juego, los jugadores están a muy buen nivel todos. Y digo todos porque siento que hay jugadores que no son valientes de participar, tanto en algunos partidos, simplemente están participando en los partidos y no hay ninguna de elecciones, todo el mundo está a disposición del entrenador y por lo tanto yo creo que ese fue un momento de forma del equipo, pero lo hace apostar en su partido con confianza. Dentro de dificultades que van a ser siempre vivos, que son muy importantísimos, pero otros también. Nosotros los jugadores no se les tiene a nadie y por lo tanto creo que eso es la confianza y el tipo de presión que siempre nos puede quedar. Aquí, hablando de los años, no hablaba de los que él tiene, que estará en torno a los 24 años, que se lo llevo a todos. No te lo veo, creo que lo llevo. Pero aquí lo que se le preguntaba es que lleva ya 6 años, yo en enero, al cargo de la entidad, empieza a ser uno de los presidentes más longevos, al menos de la historia reciente del equipo de fútbol, en los últimos dos décadas. No ha habido un presidente que haya estado tanto tiempo. Que la silla eléctrica del club es tremenda y llevar 6 años tiene mucho mérito. Ya que ha habido follones, problemas económicos, todos, siempre, a menudo, problemas deportivos, pero hay que saber mantener el tipo y hay que realmente que se cumple, sabe sacar el capote, sabe dar un mordazo por la izquierda, por la derecha, y ha sabido llevar bastante bien. Bastante bien un club que es dificilísimo llevar, sino que se lo digan a los dirigentes Paco Borja, Ramón Sánchez, Juan Serrano y compañía, que lo han intentado con toda la buena voluntad y que apenas puede estar 1, 2, 3 años de más, digo, quieres en varias etapas, y la verdad es que pues, llevar 6 años consecutivos es muy difícil. Bueno, pues además, Sepúlveda lleva 6 años consecutivos y se está convirtiendo en uno de los presidentes, concretamente el tercero, con más años en el cargo. El que es imbatible el Lendoiro, que lleva desde el año 89, ahora 23 años. Pero el segundo es el de Numancia de Soria, y el tercero, si no nos fallan las cuentas, es Sepúlveda, que lleva ya 6 años consecutivamente. Preguntamos qué supone para él. Años bonitos, se ha ido de todo, ha habido sufrimiento, momentos muy felices y otros momentos tan felices. Pero no cabe duda que estoy contento, estoy satisfecho, estoy aquí, tengo mucha ilusión y me gustaría seguir con esta ilusión y lógicamente cumplir un sueño, que creo que tenemos todos, ojalá podamos cumplir. Pero bueno, 13 años de tu vida, ahora es algo distinto, es algo que quizás te podría pretender alguna vez estar. Presidente de primera le gustaría ser, le preguntaba mucho, muchísimas ganas. Pero ya no solamente por ser presidente de primera, sino por la institución, por la afición, por esto, por todo. Creo que es importantísimo y es ojalá podamos conseguir ese reto que todos tanto el año llevamos de estar. Le preguntamos por el capítulo de renovaciones. La semana pasada, Generelo, en nuestros micrófonos, decía que él estaría encantado de que le renovase, pero que no le habían propuesto nada. Más contundente todavía, si cabe, fue Ángel, en el programa A Todo Gol, dijo textualmente que le encantaría seguir en Elche, que es muy feliz. Os recuerdo, que lo adelantábamos el lunes, que si asciende a primera, Ángel renovaría automáticamente, pero claro, no te puedes fiar de eso. Ha habido una propuesta verbal de renovación, pero no oferta en firme. Y hoy el presidente de Elche ha dicho que no hay negociaciones abiertas con ningún jugador, que hay una negociación general con todos, sobre todo. Lo de querer tener a todos contentos, eso no es que sea muy difícil, es que es absolutamente imposible. Porque no se trata de tener contentos, lo que tienes que hacer es atar a los que verdaderamente te interesan para tu proyecto. Y hay jugadores que sabes que te van a ser importantes, tanto en segunda, si por desgracia te quedas, como en primera te pueden. Bueno, pues ante las afirmaciones de hombres como Ángel, Generelo, decían que quieren seguir en el Elche, le preguntamos al presidente del Elche cómo está el capítulo de renovación. Nada, yo no puedo escuchar, no, en absoluto. Yo creo que los jugadores están diciendo esto porque saben que en este club se les mima, se les quiere y se les aprecia. Y se reconoce el trabajo que está haciendo. Y han nombrado a los jugadores, como puede ser nombrando a encantado de que haya sido presidente de este club, que se puede como en casa, que saben que es la única preocupación sobre ellos. Y no hay otra preocupación dentro del club de fútbol que no sea de hecho en gran parte de eso sobre ellos. Por lo tanto, lo que halaga que haya sido presidente de este club, se van a crear fórmulas para que todos estén contentos y puedan ser presidentes. Pero le preguntábamos. Clubes pueden negociar a través de sus representantes o no, directamente ellos con los clubes, y que se corría un riesgo. Se espera la respuesta del presidente a esa pregunta. Yo creo que ellos, la primera opción de un juego que se del club, es el segundo club, ya está. Y ya se hizo un planteamiento y se hemos hecho planteamientos para que se ya se ha hecho algún planteamiento, lo que reconoce antes que se ha hecho una oferta no formal, es no formal, verbal, pero no por escrito. Y así lo confirmó el presidente. No hay ninguna negociación abierta con ningún jugador, se refiere a ofertas concretas y en papel. Desde noviembre ya se ha hablado con algunos. Bueno, pues estas eran un poco las cuestiones que le preguntamos al presidente de Elche, que dice que ya después de la vorágine de la salida de Asiari todo funciona con mayor normalidad. Y le volvíamos a preguntar sobre el tema de la venta de entradas. ¿Cómo va el ritmo de venta de entradas de esas medidas especiales a través de los abonados? Bueno, pues, acabamos de aprender porque el último lunes ya se presentaron varias entradas, que se siguen vendiendo entradas, y creo que el día puesto va a ser mañana y pasado mañana, va a ser un día importante. Y yo creo que está teniendo una gran acogida. Y hay que tener en cuenta que en este campo ya estamos teniendo prácticamente 12.000 abonados, con lo cual, para estar donde en el espacio de 12.000 abonados, con miles que entran de fútbol base y con el ayuntamiento de las escuelas de la colección, pues al final cada partido va dando menos tiempo para la gente. Pero bueno, eso es bueno. Ojalá vendamos también entradas más. Será que teníamos una entrada maravillosa en el domingo. ¿Qué entrada? Creo que es de 12.000. No, mi tío más que tanto se metió por los dos. Pues se inclina y se inclina por los 20.000, a ver si así viene mucho. Por cierto, Araceli, ¿cómo marcha esa nueva encuesta en Monastro? ¿La recordamos? Sí, qué importancia le das al partido de Elche contra la dirección de la de Vigo. Pues había dos votaciones sobre el punto importante, la cual va ganando con el 25% de los votantes. Un 5% piensa que no son 3 puntos más, no significa nada, y por lo tanto las nuevas votaciones que están pasando. Entonces, que si perdemos no pasa nada, y la otra, si perdemos va a subir un problema para que cada vez para que no. Llegan también algunos comentarios, como por ejemplo Pablo de Sánchez, que dice: son puntos importantísimos. Ganar todas estas supone moral y confianza para los jugadores. Pues evidentemente, la verdad es que ganar la Celta es un golpe de autoridad, porque el se demostraría que contra los de arriba está muy fuerte. Recordemos que ya ganó en Balaídos, aunque este Celta ha conseguido una solidez defensiva que quizás no tenía en esos primeros partidos. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XSA, la clave va por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XSA de Vodafone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda Facebook de Elche en el centro comercial Lazio o en el camino de los Padros 1 y en la calle El Chelote de Santa Pola. Y si eres tanto como pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Las segundas rebajas de Hogar Mobiliario se están acabando. Por eso liquidamos toda la exposición. Descuentos de hasta el 70%. Oportunidad increíble para llevarte un maravilloso dormitorio de matrimonio con un diseño exclusivo. Porque las segundas rebajas de Hogar Mobiliario son espectaculares. Salones, cocina, vestidores, iluminación. Toda la exposición con hasta el 70% de descuento. Hogar Mobiliario. Mobiliario, número 1 en diseño, calidad y precio. En la avenida de 99, Elche, abierto sábados tarde. Si te vas a casar, visita Gatto Ruccini Novio. Diseño italiano de trajes para novios, padrinos, acompañantes e invitados. Novio. También en Gatto Ruccini, amplia colección de calzado y complementos. Y es que en Gatto Ruccini, a novio lo visten para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de calle americanas de sport, camisas combinadas con dobles cuellos y fantasía. Gatto Ruccini Novio. Visítanos en José María de Más 30, junto a Metal. No pase frío, venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa leña 44,95 euros. Toallero eléctrico 45. Estufa baño 17,95. Humidificador vapor 59,95 euros. Estufas para terrazas, alfacisco y accesorios chimenea, termo ventiladores, mandos y almohadillas eléctricas, generadores, aplicaciones de estufas, imitación, fuego. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave. 100 años a su servicio. Capitán Antonio Mena, 135, 2207 y ferreterialallave.com. Abierto sábado. No podrá contar el próximo sábado, perdón, el domingo a las 12 con Arancha, 3 semanas de lesión. Tampoco podrá contar con Quique Mateo, sancionado, y tampoco con Luque, que no se acaba de recuperar de esos 15 de Toluca. 3 bajas seguras. Rupert sí podrá llegar a tiempo. Pellegrín, veremos, aunque ya tiene ahí a Héctor Verdes, que otro día lo descartó de los 19, pero ya su fútbol está con el alta médica y que podría estar de nuevo en la convocatoria. Por primera vez en la convocatoria este año, nosotros ya entramos en la lista de expedicionarios, pero no en la convocatoria de 18. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Bueno, pues yo creo que hay entre Perico, Cristóbal y Niki Vide, va a estar los sustitutos de Palanca y Quique Mateo. Va a depender un poco del sistema que vaya a utilizar el técnico. Si juega con un 4-4-2, lo normal sería Perico por la izquierda, Niki Vide junto a Ángel arriba y con Héctor Rodas y Echeita, además de Berenguer y Trayendo laterales con el punto marcado. La opción Cristóbal, pues si jugara con un 4-2-3-1, Cristóbal haría enlace ahí con el centro del campo, jugaría por el centro, en el puesto que estaba jugando Miki Mateo. Por eso digo que yo creo que Perico tiene un puesto asegurado y que la duda en realidad va a estar entre Cristóbal y Miki, un poco dependiendo del sistema que vaya a recordamos a Rasuli, el árbitro del partido para el domingo. Sí, hablamos de Jorge Valdés, ayer del colegio Leonés, tiene 30 años y en única victoria del equipo visitante. Hasta ahora todavía no ha pitado al Elche. También un dato curioso es que la temporada pasada pitó dos ocasiones al club visitano y en las dos fueron derrotas del Elche. Uno de ellos fue el Barça de 2, Elche 0 y el otro Elche 1, Celta. Eso, el 5-3, lagarto. Sin embargo, me quedo con los primeros datos que han dado apabullante el resultado de victorias locales. El otro partido que pita esta temporada, en 9 ocasiones han ganado los de casa y solo uno los de fuera. Así que apabullante el dato caseril de este colegio. Recuerdo los números del Celta, que son tremendos también. Celta es segundo, en realidad solo ha ganado un partido más. Claro, por eso lleva 3 puntos más. El Celta ha ganado 14 puntos y el Elche 13. Ambos han empatado 4 partidos. Son equipos que apenas empatan y el Celta ha perdido 4 menos 6. El Celta ha marcado 41 goles, los mismos que el Deportivo, los gallegos son los máximos goleadores, seguidos por el Elche y el Barça B, que llevan 40. El Celta solo ha marcado un gol más que el Elche. Y ojo, porque el Celta solo ha encajado 20. El Elche 23. Está muy, muy, muy parejo. Fuera de casa, estos son los números del Celta de Vigo. Ha ganado 6 partidos, pero los ha ganado equipos de media tabla hacia abajo. Ganó 0-3 al Alcoyano, ganó 0-1 al Girona, 1-3 en Murcia, 0-2 en Soria, al Numancia, 1-2 al Recreativo, ganó 2-3 en Villarreal. Y los 3 partidos que ha perdido, curiosamente, son contra equipos más fuertes. Perdió en casa del Deportivo de La Coruña, 2-1, perdió en Almería, 1-0 y contra el Barça de 2-1. Y los partidos empatados han sido 3, empató a 0 en Alcorcón, empató a 0 en Córdoba y empató a 3 en Jerez. Bueno, y mañana la gala del deporte, los premiados elegidos por la prensa deportiva ilicitana, que mañana serán premiados. Recordamos el compañero José Antonio Fernández Alejo, que hizo cumbre en el Everest, que sigue a ser baterista de los deportistas ilicitanos. Y hoy el concejal de deportes, Daniel Rubio, hablaba de este club que tendrá mañana el protagonismo a partir de las 9 de agosto de congresos universitarios. Hoy es la presentación de la gala del deporte, de la gala del deporte, que mañana pues se hizo en la escuela de los congresos de los premiados. Premio Dama de Elche, la Junta de Edicar, antes que el premio Mister de Elche, a los jugadores humanos, a la Fundación Mundial. Premio Ciudad de Sport, a la Costa de Aragón, a la Fundación de Deportes, a la Fundación de Elche. Premio Ciudad de Elche, al deportista más destacado de esta temporada, 10-11, a la Fundación de Elche, por ascender de Elche. La deportista Silvia Soler Espinosa, que ahorita ya tiene además de los puntos contraídos en el momento con el jurado, con la comunicación, su reciente internacionalidad en la Copa Mundial de Tenis, que es la primera gitana de tenis internacional, la Antonia Martínez, que está con la palabra del concejal de deportes, Daniel Rubio, hablando de esta gala del deporte que va a tener protagonismo mañana y más cosas. Sí, destacar pues los 8 premios y 5 la Casa del Mérito Deportivo, que se llama el Reconocimiento al Deporte Ilicitano. También ampliar la información diciendo que no le va a costar nada al Ayuntamiento esta gala, ya que se va a costear con patrocinadores y además uno de ellos va a dar 3.000 euros para el cumplimiento de actividades deportivas. Y precisamente he hablado también de la deuda que todavía con los que arrastra con los clubes deportivos, ¿no? Sí, así como por ejemplo con el equipo de Manuel Pérez, que se está quejando del retraso del ingreso de ese dinero, y hasta ahora, según el concejal, dice que se arrastra una deuda de 800.000 euros. Dicen que están pendientes de resolver esta situación y si no lo ven, pues dice que están barajando opciones. Decir Paco que el concejal ha mandado un mensaje a estos clubes y dicen que deben defender el compromiso de esta deuda y no pertenece a este gobierno, sino al gobierno. estamos ahora mismo. ¿Se puede hacer una pregunta para usted? Mañana más a partir de 1:15 aquí en el centro. Nos dejo con Directo Marca. Hasta luego.